Bienvenidos a Blues on the Rocks. Esta noche es nuestro primer programa. Estás escuchando Irola Irratia 107.5 FM. Esperemos que no sea el último programa y que podamos acompañaros en las ondas por la noche, los viernes por la noche en Bilbao. Está con nosotros Peter Q, el que va a ser colaborador y delincuente habitual, que por poco se escapa en el primer programa. Esto no te lo perdono, tío. Buenas noches, aquí estoy, dando el callo. Esta noche traemos música de Bob Dylan, de los Eagles, traemos Janis Joplin, traemos Bruce Springsteen, traemos muchas cosas más. Muy sesentera hoy, ¿no? Bueno, la primera canción de la noche es una canción escrita por Bob Dylan en los años 70, una de las pocas canciones protesta de Dylan en esta década. Es una canción que se llama Rubin Hurricane Carter. Es una canción muy famosa, creo que bueno, muchísima gente la conoce. La historia de Rubin Carter: era un boxeador de los pesos medios que fue arrestado en 1966. Tuvo un juicio lleno de irregularidades, lleno de prejuicios raciales, y pasó casi 20 años en la cárcel hasta que finalmente anularon el juicio y le dieron la libertad. Es una historia de racismo en Estados Unidos. Y después de que él llevase 10 años en la cárcel, la canción de Dylan, que escribió Bob Dylan cuando leyó la autobiografía escrita por el boxeador, por Rubin Hurricane Carter, la canción de Dylan fue la que le dio un poco de fama al caso y promovió toda una campaña que hubo en busca de la libertad de este boxeador, que 10 años después culminó por fin con la puesta en libertad de Rubin Hurricane Carter. Vamos a escuchar la canción. Just nodded her head. Cops said, "Wait a minute, boy,

Venga, Hotel in California, Eagles. Thank you. Esto han sido los Eagles con Hotel California. Y ahora nos vamos a otra canción. Hay un músico de soul estadounidense que se llama Billy Preston. Fue un niño prodigio que empezó a tocar el piano a los 3 años. Gran amigo de George Harrison. De hecho, fue acreditado como el quinto Beatle. La canción Get Back de los Beatles en realidad aparece como una canción de Beatles con Billy Preston. Entre 1975 y 1976 salió de gira con los Rolling Stones y en 1990 también hizo una importante gira con Eric Clapton. Ganó un Grammy por una canción llamada Outer Space y vamos a escuchar una canción de él que se llama I Wrote a Simple Song. Este es Billy Preston. Simple words and harmony wasn't very long before a star I was bound to be. I didn't care if it made the charts. I only wrote it for you and me. They think they're so smart. They're not as smart as they want to be. They took my simple song yesterday. They changed the words and the melody. Made it all sound wrong, yeah. Now it sounds like a symphony. Bueno, esto ha sido Billy Preston, I Wrote a Simple Song. Bueno, nos vamos ahora con Peter Q, que nos trae una canción. ¿Qué nos traes, Pedro? Bueno, vamos con Janis Joplin, con Summertime. Bueno, una canción que, bueno, que existen más de 2.500 versiones, casi nada, más que el Yesterday de los Beatles. Y bueno, y que es un fantástico tema entre los que, bueno, se encuentran artistas que la han versionado, pues como Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Diana Krall y más recientemente pues Celine Dion o Rod Stewart. Y bueno, y decir también como curiosidad que Summertime en principio fue un aria de una ópera del compositor George Gershwin y bueno, que le puso letra pues a esta aria. Pues nada, vamos con Janis Joplin, Summertime. En directo. so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby. Esto ha sido Janis Joplin con Summertime. Y nos vamos con otra cosa. Nos vamos con un artista estadounidense conocido por todo el mundo, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, que nació en el estado de Nueva Jersey, uno de los más industriales de Estados Unidos, es un artista que se disparó a la fama con la canción archiconocida de Born in the USA. Es una canción que en realidad la letra, si uno la escucha, es una crítica bastante amarga sobre el trato al que son sometidos los veteranos del Vietnam. Sin embargo, la canción fue interpretada de forma errónea y utilizada en las elecciones presidenciales de 1984. Desde aquí queremos reivindicar un poco la figura y el papel de Bruce Springsteen en la música. Y vamos a poner una canción del álbum The Ghost of Tom Joad, una canción que se llama Youngstown. Es una canción que habla de una ciudad industrial en el noroeste de Ohio. La verdad es que la canción tiene una letra que parece que está hablando de la margen izquierda. Yo escucho la letra y me recuerda a los años 80 aquí en Bilbao, ¿no? Vamos a leer traducidos algunos de los versos de la canción antes de ponerla. Dice: mi padre trabajó en los hornos, manteniéndolos más calientes que el infierno. Taconita, coque y caliza alimentaron a mis hijos y pagaron mis deudas. Con el cielo, las chimeneas parecían los brazos de Dios, entre un precioso cielo de hollín y arcilla. Ahora, el jardín no es más que chatarra y escombros. La historia siempre es igual. 700 toneladas de metal al día. Así que ahora dígame, señor, ¿en qué ha cambiado el mundo una vez que le he hecho rico? Tan rico como para olvidar mi nombre. Esto es Youngstown, de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. This song about losing everything you have if you've played by all the rules. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here down in Youngstown. Well, my daddy worked furnaces, he kept them hotter in hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job I took the devil's wing. Tacking out coke and limestone, fed my children, made my pay. Them smokestacks are reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here down in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now that yard's just scrap and rubble, he says those big boys did what Hitler couldn't do. These mills, they built the tanks and bombs that won this country's wars. We gave our sons a career in Vietnam, now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here down in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, with the coal mines of Appalachia, store is always the same. 700 tons of metal a day, and sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, here down in Youngstown. Now when I die, I don't want no part of heaven, I'd not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnace of hell. Esto ha sido Bruce Springsteen con Youngstown. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Yeah. Bueno, y vamos con... Volviendo a los 60, año 1967, vamos con los Moody Blues. Night in White Satin, Noches de Blanco Satén. Bueno, decir que fue un sencillo lanzado en el 67. Y bueno, que en principio no conoció el éxito, debido principalmente a, pues bueno, más de sus 7 minutos de duración, y que posteriormente en el 72, tras el éxito pues de canciones como Hey You, de los Beatles, de Laila, de Eric Clapton, alcanzó el número 2 y bueno, fue el número 1 también en la lista de Cashbox y obtuvo el disco de oro por el millón de copias vendidas. Así que vamos con The Moody Blues, Night in White Satin. Vamos a escucharlo. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Bueno, estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Los oyentes no lo saben, pero aquí, porque este programa, lamentamos romper la magia, pero este programa no está grabado en directo, porque aún no tenemos suficiente experiencia. Y aquí son las 2 de la mañana, no hemos cenado, tendríais que ver la cara que tiene Pedro, de absolutamente desesperado. Tengo hambre, justicia. Yo le cantaba una canción de Camela para ver si se animaba, pero ni aún así. Está el pobre hombre absolutamente desesperado. Perdonen, queridos oyentes, voy a desfallecer en cualquier momento. Queremos mandar un saludo solidario para todos los detenidos por el tema de Cucucha, desde aquí, desde Blues on the Rocks. Justicia. Estás escuchando Irola Irratia en 107.5 FM. Nos vamos con una canción de James Cotton. James Cotton, un auténtico genio del blues, armonicista, nacido en Mississippi en el año 1935. Con su blues del Delta participó en la banda de Muddy Waters en los años 50. La canción que vamos a escuchar está grabada en el año 1987, Easy Lovin', con la James Cotton Blues Band. Lamentablemente, en esta canción no toca la armónica, pero otro día prometemos que pondremos a James Cotton tocando la armónica. Vamos con James Cotton, Easy Lovin'. Sugar, better than spice. So come to me, baby, and give me some nice, easy loving. Oh, time slow, easy loving, baby. Like rocks on a mountain, leaves on a tree, and I'm for you, baby, and what's good for me, easy love. Oh, time slow, easy loving, baby. Whisper in my ear like bees are buzzing. Easy loving, easy loving. Now don't make me nervous, shiver and shake. A little squeezing and teasing is all I. Hello. Esto ha sido la James Cotton Blue Band. Estamos aquí en Irola Irratia, 107.5 FM, y estás escuchando Blues on the Rocks. Quiero aprovechar para presentarme, porque este es el primer programa. He presentado a Peter Q, pero no me he presentado a mí, así que... Eso, preséntate. Claro. Queridos oyentes, yo soy Javi. Hola, papá. Tiene nombre. Hola, mamá. Espero que me estéis escuchando. Si no me estáis escuchando, me voy a enfadar. Y nos vamos con otra canción. A ver, Peter, ¿qué nos traes? Pues volvemos otra vez a los 60... Y más concretamente con Simon & Garfunkel, la canción de Sound of Silence, escrita por Paul Simon en el 65. Y bueno, pues la escribió tras el asesinato de JFK y como un intento, pues nada, de expresar el sentimiento popular tras el suceso, ¿no? Y la canción se hizo muy popular y formó parte de bandas sonoras como películas como El Graduado y The Watchmen.

Esto ha sido Johnny Winter con Still Alive and Well. Estás escuchando Irola Irratia 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. ¿Qué nos traes ahora, Peter? Bueno, pues volvemos al 67. Hoy casi todas, bueno, dos o tres, ¿no? Eran el, han coincidido en el año, el 67. Sí, hemos puesto varias canciones de 1967. Sí, bueno, 60s. Programa muy 60 hoy. Bueno, vamos con Procol Harum y con A Winter Shades of Pale, con su blanca palidez, más conocida aquí como pues, con su blanca palidez. Nada, fue número uno en el 67, se mantuvo durante seis semanas en el ranking. Y bueno, se considera como uno de los mejores singles lanzados en la historia de la música, en los 60. Y bueno, y la base del órgano, que escucharéis, está basada en la suite número 3 de Johann Sebastian Bach. Y bueno, pues una canción muy romántica y muy muy, muy bonita. Procol Harum, A Winter Shades of Pale. ¿Cómo estás hoy de melancólico? Con su blanca palidez. Sí, estoy bajo y estoy un momento... Es que no hace nada el chaval, tiene que comprenderlo. Voy a desfallecer, querida audiencia. Vamos a escuchar Procol Harum. Estás escuchando Irola Irratia 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Thank you. Bueno, esto ha sido A Whiter Shale of Pale. Y con esto, querido Peter, vamos a cerrar el programa de esta noche porque ya llevamos la hora enterita. Esperamos a los oyentes les haya gustado. Pasado volado, ¿eh? Nos ha faltado poner aquello de... Pero otro programa pondremos, Leila. Esperamos que os haya gustado a todos. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Uno de los propósitos que tenemos nosotros en este programa para acompañaros los viernes por la noche es cerrar siempre con alguna macarrada, con algo que no tenga demasiado que ver con la música que solemos poner. Algo que se salga de, ¿no? De exactamente. Tono, que salga de... Así que hay una cancioncilla que vamos a dedicar esta noche a alguien que conocí en el momento erróneo y se me escapó de entre los dedos. Hay veces que el destino tiene una forma cruel de reírse de uno. Ahí te va esta canción para ti, que sé que no me estás escuchando. Hasta la semana que viene. Gracias por decir la verdad. Bye, bye. Anduve sin frenos por caminos sin alma. Bajé al infierno a mojar en su salsa y me adentré en el lado salvaje. Y emprendí un viaje hacia lo desconocido. Dulé por parajes donde lo prohibido ofrece masajes que alivian y rompen. Buenas noches, Bilbao. Hasta la semana que viene. Esto es Blues on the Rocks, 107.5 FM, Irola Irratia. Consecuencias y ese a rodar entre flores y sueños del bien y del mal. No pare quieto en rama verde. Para ir a otro sitio a veces no necesito ni siquiera moverme. Soy perro viejo, gato escaldado. Yo me manejo, me ensucio y me lavo. Y no doy consejos ni los regalo. Y aunque he mentido, no me he engañado. Conocí al diablo y le robé su alma. Yo soy mi enemigo y estoy de mi lado. Y aún sé desnudarme con la palabra.